Opa, Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nuevo programa desde el kiosco de pelucas. Hoy os vamos a contar el lunes, el día del mercadillo. Hubo una concentración de unas 30 personas aproximadamente. Estaban protestando, bueno, estaban movilizándose por el convenio sobre las residencias de ancianos y centros de la tercera edad. Se repartieron unas octavillas y se informó un poco del problema que están teniendo con su convenio. Y bueno, decir que los cuatro sindicatos mayoritarios, la ALAP, Comisiones y UGT, respaldan el convenio y la movilización en sí, pero bueno, solo el ILAP son los que están saliendo a la calle. A pesar de que UGT y Comisiones apoya el texto y el problema de fondo, no hacen llamamiento a la movilización por ahora. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, las residencias de ancianos son privadas, aunque son prácticamente todas concertadas, y es la Diputación de Guipúzcoa, en este caso, la que pone el dinero, y es más, si la Diputación hizo una oferta a los sindicatos que estos la consideraban muy positiva y que cumplía las expectativas que ellos reclamaban, pero la patronal ha dicho que no a este acuerdo y ha roto un poco la baraja, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa está parada. A pesar de que, como os he dicho, la Diputación es el que ponía el dinero y la oferta que les planteaba los sindicatos decían que era muy, muy positiva, pero ya sabemos en este caso que la patronal es la que quiere ganar más, y por ahora está el tema en movilizaciones. Han presentado un calendario de movilizaciones estos dos sindicatos, el ILAP, y que son varias actividades. Lo que pasa que teníamos el calendario, pero no sé qué ha pasado con él, o sea que ya lo siento, pero os iba a detallar un poco las movilizaciones que iban a hacer en diferentes pueblos de Guipúzcoa, pero lo he perdido. Y bueno, a grandes rasgos, esto es un poco lo que pasó el lunes en el mercadillo con los trabajadores y trabajadoras de las residencias de ancianos. Y bueno, pues comentando un poco de todo, las obras del Bidegorri que van por la Alameda, desde el Colegio Viteri, digamos, desde la esquina del Bingen hasta Machain, pues están sufriendo pequeños retrasos. Ha habido alguna modificación y parece ser que no va a cumplir la fecha prevista. Lo que no sabemos también es si el presupuesto de 183.000 euros que tenía esto previsto de Diputación se va a incrementar o no. Y luego, bueno, nos ha llamado la atención también que en Xempelar hay una tienda que se llama Josune Vega, que es de plantas, aromaterapia y algo así parecido, y que pone que a partir del 1 de abril se atenderá, o sea, solo se trabajará por medio de internet y con un número de teléfono. Lo cual quiere decir que otra tienda que nos cierra y que trabaja a través de la red social y de internet. Nos tememos que esto puede ser una tónica general a partir de estos momentos, con lo cual ahorros de costes, de locales, luz, etcétera, etcétera. Y internet pues puede hacer que el pequeño comercio tenga los días contados, la verdad. Y bueno, y lo que sí también nos ha llamado la atención es que desde el sábado y de la noche a la mañana, con la historia que seguramente habéis oído de la huelga de aviones de Iberia y del grupo Horizonia, que engloba lo que son las agencias de viajes de Iberia, Ahora Vivo y varias empresas más, pues de la noche a la mañana ha hecho un ERE de extinción y muchísimos trabajadores tanto en Euskal Herria como en el Estado español se van a ir a la calle. Pero lo curioso de este caso es que en Orereta, por ejemplo, hay una agencia que está en la calle Viteri, en Viteri 2 exactamente, en la Viteri pequeña. Las trabajadoras que están en dicha oficina están en un estado de que nadie les comenta nada ni les da ninguna solución ni nada, y lo único que saben es que la gente que tenía viajes contratados o gente que había dado ya fianzas para los viajes, pues a día de hoy lo tienen prácticamente perdido y están esperando que venga alguien o algún grupo empresarial que compre esta empresa. Pero en principio, como os he comentado, esto es un ERE de extinción y si en un plazo de tiempo no sale ningún comprador, pues se irán todos a la calle y tendrán que ir al Fogasa para cobrar tarde y mal, como siempre. Entonces, pues bueno, eso por un lado, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema estriba en que las chicas de la oficina, claro, ellas son unas meras currelas, son las que tienen que estar en su puesto de trabajo, porque si no el dueño de la compañía, encima que se declara en quiebra, ellas están obligadas a estar en el puesto de trabajo, porque si mañana no van a trabajar, a pesar de que saben de que no van a cobrar este mes por lo menos y los siguientes, les puede acarrear un expediente, y aunque ya están prácticamente despedidas, estas irían sin un duro. Entonces están en una situación que están aguantando el chaparrón, porque claro, la gente va a reclamar que él ya tiene su viaje pagado, y a ver qué pasa con su viaje, porque muchos se quedan en tierra y no van a viajar y no saben cómo van a recuperar el dinero. Lógico y normal por una parte, ¿no?, que la gente esté preocupada, pero claro, lo que están aguantando las chicas estos días, pues la verdad es que hay que vivirlo, porque tienes que poner la cara y encima tú sin ser responsable de nada, ¿no? Entonces, pues nada, esperaremos acontecimientos y en siguientes programas os contaremos a ver qué ha pasado con la compañía esta de Orizonia, que antes era englobada en Vivo y antes Viajes Iberia. Y bueno, pues un poquito más, la verdad. Y el miércoles que viene, pues esperemos que más y mejor. Venga, Gerarte.